Y a veces el poder se disgrega. Es muy sorprendente lo que está ocurriendo en torno al hombre más poderoso del país, que es el expresidente Néstor Kirchner, de alguna manera también copresidente en la actualidad. Se está haciendo mucha gente del kirchnerismo. ¿Qué es lo que ocurre? El otro día escuchaba a Tumini y a Ceballos, a Partido Solá, que fue un socio entusiasta del gobierno durante tantos años. Se ha ido el señor Ibarra, Aníbal Ibarra. ¿Y por qué ocurrió esto, Aníbal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Por qué esta dispersión? Bueno, yo hago una precisión. Yo hice acuerdos electorales con el kirchnerismo el año pasado. Acompañamos a Filmus en la ciudad, cosa que reivindico, y hemos ido como con un candidato a vicejefe, que fue Carlos Heller. Hicimos un acuerdo también para las elecciones nacionales. Yo no estaba y no estuve orgánicamente en el kirchnerismo, pero es cierto que desde un tiempo a esta parte hubo un distanciamiento, hubo cuestionamientos públicos míos sobre el manejo de la crisis del campo, sobre encerrarse dentro del partido justicialista, digamos, con la lógica que uno muchas veces ha cuestionado de la construcción de por ahí del PJ bonaerense, con una lógica gremial dura y que siempre uno peleó contra eso. Bueno, a partir de allí hubo distanciamiento político, y debo decir que en términos de diálogo sobre política hace prácticamente un año que no existe. Así que esta es por lo menos la realidad que mía con respecto a lo que es el gobierno o el kirchnerismo. De todas maneras, quería asociar lo que veníamos hablando sobre el poder con esto que ocurre hoy día con el central poder kirchnerista, pero no era el tema, sino lo que ocurre en la ciudad en torno al juego y la discusión que se está produciendo ahora que Macri no envió el proyecto que de alguna manera avalaba aquel famoso decreto de Kirchner del último día de su gobierno, concediendo más maquinitas todavía en lo que es el hipódromo de Palermo. De esta mire, situación, ¿qué análisis hace? Sí, mire, yo le voy a decir, y por ahí para que precisar un poco este tema del juego, este convenio era escandaloso, porque le voy a marcar una referencia. En el 2013 había firmado un convenio que era una foto del juego que había en la Ciudad de Buenos Aires, y entonces no se podía agrandar el juego. Esto es lo que hay. Bueno, la ciudad empieza a cobrar, pero no se puede agregar ni una sala tragamoneda más, ni un casino más, no se puede hacer nada más. Y si hay algún juego nuevo, solamente con intervención de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué decía este convenio? La lotería puede hacer lo que se le ocurra. Había una regla general donde decía, para garantizar que siga ingresando dinero, lotería puede hacer las medidas que estime conducentes, con lo cual, a partir de ahí, se liberalizaba el juego en la Ciudad de Buenos Aires. En su momento, se quiso hacer esto el año pasado, a fines del año 2007, y enviar este convenio por 16 años, o sea, lo cual era también escandaloso. Yo en ese momento me opuse. Dije públicamente que eso iba a ser un escándalo. Tellerman no se animó a mandar el convenio y quedó suspendido. Aníbal. Ahora volvieron a insistir, y Macri, luego de defender el convenio, de hacerlo firmar, de mandar a su amigo y mano derecha Tonelo a negociar el convenio, de mandarlo en el presupuesto, porque hasta eso hizo, a último momento dijo, bueno, no lo voy a firmar. Él, como jefe de gobierno, y retrocedió. Afortunadamente hizo eso, pero después de haber avanzado mucho con este escandaloso convenio. Aníbal, buen día. Daniel, sí. López, ¿cómo le va? ¿Cómo está? En ese momento, cuando usted se opone, sí, Kirchner lo llama, ¿qué le dice concretamente sobre este tema? Sí, yo tuve un diálogo que fue el último que tuve en Casa Rosada. En realidad fue de la situación política de la Ciudad de Buenos Aires, y me habían convocado para hablar de la Ciudad de Buenos Aires, y entre esos temas salió el tema del convenio. Entre varios, se nació la situación política de las elecciones de 2009, 2011, etcétera, distintos hechos de la ciudad, etcétera, y entre ellos el tema del convenio del juego, donde Yo dije esto mismo que estoy diciendo, que para mí era un escándalo, que no se podía llevar adelante ese convenio y que iba a ser firme en esta posición, que además ya había empezado a hacerla pública. ¿Y Kirchner le pidió expresamente que se no aprobara? No, expresamente, no, sacó el tema del juego de este convenio y cómo lo veía yo. Con lo cual, bueno, yo esa fue la última vez que estuve, digamos, él... O el gobierno nacional tenía una lógica desde que le interesaban los recursos para el gobierno nacional. ¿Qué reflexión le provoca que se sepa que Luis Juez fue recibió a Cristóbal López por pedido de Zanini, que a Solá Kirchner le dijo con el juego no te metas y que a usted Kirchner le haya hablado de concretamente del juego en la ciudad? Bueno, ahí creo que una clara... reflexión política, que había un interés en que esta actividad fuera creciendo, avanzando en las distintas jurisdicciones, en la Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires y en Córdoba. Fíjese que el juego es una actividad que mueve millones y millones y millones de dólares. Y van todos... Una sola maquinita, y estamos hablando que en el hipódromo hay 5.000, produce... por día, $300. Saque la cuenta de lo que produce, porque trabajan las 24 horas. Bueno, no importa, por día produce... Y todo esto volcado a manos llenas prácticamente a un solo operador, que es ese señor Cristóbal López. Sí, no el único, pero diría el principal. Con lo cual también acá se produce lo que puede ser una sospecha política, digamos. Pero lo cierto es que una cosa es que exista el juego en forma limitada, que puede tener que ver con la actividad turística y, bueno, agotada, arreglada, y otra cosa es que se liberalice, que siga creciendo. Bueno, han ocurrido dos hechos interesantes, positivos. Sí. Macri, que no se animó finalmente a mandar el proyecto porque vio que quedaba muy pegado, y Scioli, que ha tenido que tirar para atrás, dicen que hasta febrero, vamos a ver si en febrero se anima, un proyecto que era inminente para desparramar el juego en la Ciudad de Buenos Aires, naturalmente con Cristóbal López llevando la maquinita, en la provincia, claro, sí, con Cristóbal López llevando las maquinitas al hombro. Bueno, no tan al hombro, las manos. Es que, ahora, esta es la cuestión, que se busca expandir el juego, y entonces yo le voy a decir, acá lo que se quería buscar en la Ciudad de Buenos Aires era... darle seguridad jurídica a lo que existe y después habilitar nuevos juegos que mi interpretación es que iba para las apuestas online. O sea, estamos hablando de una liberalización del juego por miles de millones de dólares. Donde ponían todo juego futuro, estaban metiendo fundamentalmente el online. Las apuestas online, que eso creo que es el objetivo que tiene por delante ahora Cristóbal López. Entonces... la verdad que era un convenio hecho a su medida y con serios perjuicios para la Ciudad de Buenos Aires, que Macri defendió públicamente, lo hizo firmar, lo hizo negociar, lo mandó en el presupuesto, porque en el presupuesto que ahora está cuestionado, Macri dijo, bueno, y además voy a recaudar tanta más plata por el convenio del juego, que todavía no lo había aprobado la legislatura, pero él preveía que se iba a 100 millones. 170. ¿Aníbal? Daniel. No, 170 más. Eran 170 de acuerdo a lo que ya venía, pero con este nuevo convenio iba a agarrar 170 más. Y él manda los 340 al presupuesto. O sea que, como yo le digo, Macri, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Ya se había puesto con el agua al cuello. Pero seamos optimistas, Ibarra. Que fue positivo, en algún sentido, es muy bueno observar que Macri tuvo que mandar para atrás semejante propósito, y esto tiene que ver con la presión de los medios, sí, con lo que se dijo con lo que se dijo a gritos en la denuncia pública. Creo, no me consta, pero creo que sectores de la iglesia también intervinieron en ese sentido. Quiere decir que estando muy atentos, no todo pasa, no todo nos pasa como una ola por encima. Eso creo que es una buena... una buena idea o reflexión en términos que lo que viene, que parece que es una ola que viene, se puede frenar. Se frenó el año pasado, cuando también Tellerman lo iba a mandar, y apenas existió un cuestionamiento público, no se animó y no lo envió. Aníbal, usted dijo de pasada, hablando de eso, fue la última vez que estuve. ¿Quiere decir que desde que usted se negó a probar el juego, con Kirchner ya no estuvo más, se cortó el diálogo? Por lo menos da la casualidad. En términos políticos, así de diálogo político, lo he cruzado en eventos, por ejemplo, cuando se inauguró el busto de Alfonsín en Casa Rosada, pero fue un saludo y nada más. Pero en términos de reunión política, donde estemos sentados escritorio mediante o mesa mediante, hablando de la situación política de la ciudad, de la nación, esa fue la última vez. Que insisto, se trataron varios temas, hubo reflexiones generales sobre otras cosas, y en el medio, digo, incluso, debo ser sincero, no, fue en un diálogo cuál era mi opinión, si veía viable, ¿no? Y yo manifesté fuertemente mi opinión, o no fuertemente, sino en términos así, sin duda, de que yo no iba a acompañar eso. Hay declaraciones de Michetti con el tema del juego, las tiene Carlos Marrero. ¿Usted nos espera un minuto en línea? ¿Cómo no? A ver, Carlos, buen día. Jefa de gobierno criticó al kirchnerismo por no acompañar, como lo venía haciendo, el presupuesto, luego que Macri vetara la ley de juego porteño. Además, Michetti dijo que no lo amenazó a Macri con renunciar. El bloque kirchnerista hasta hace pocos días estaba trabajando con nosotros de una manera muy codo a codo para realmente sacar ese presupuesto, ¿no? Y bueno, y parecen haberse plantado ahora en razón de la decisión que tomamos por lo del juego, con lo cual son cosas que no tienen nada que ver una con otra y me parece que eso sí es irresponsable, ¿no? Así que yo espero que eso han sido un poco chicanas de esta semana y que tanto la coalición cívica como el kirchnerismo realmente aprueben y apoyen esta idea de presupuesto, que es un presupuesto muy volcado. Es gravísimo. Gracias, Carlos. Es suficiente hasta ahí. Después vamos a escuchar la nota más ampliamente, pero los diputados kirchneristas que trabajaban codo a codo con el gobierno macrista en la aprobación del presupuesto retiran su apoyo a partir del momento en que Macri no envía el proyecto que completaba aquella idea de Kirchner de darle más maquinitas todavía a Cristóbal López, por si no le alcanzaba el negocio de las 5.000 maquinitas a $300 por día de ganancia. Ibarra, una última reflexión. Sí, efectivamente hubo un cortocircuito allí entre el PRO y el kirchnerismo. Yo no me voy a poner a interpretar la posición política o cuánto influyó esto del convenio en esa posición política. Yo como Diálogo por Buenos Aires, como espacio de Diálogo por Buenos Aires, no acompañamos las subas de impuestos de este presupuesto, más allá de cualquier discusión sobre el convenio, que insisto, rechazamos el año pasado, rechazamos este año, pero basado en que el impuesto al consumo en una situación de recesión no es recomendable ni por derechas, ni por izquierdas, ni por centros, ni por nada, y Macri mandó con estas alzas de impuestos. Gracias, Ibarra. Se no me dispararon los tiempos. Me queda un tema precioso porque creo que usted sabe algo del asunto Siemens, pero será para otro momento. Bueno, cómo no. Fotomultas, Siemens. Fotomultas son de Siemens. Siemens y Meyer. Simplemente le dejo el título, lo tratamos en otro momento. Y queda como pregunta, si lo dejamos como interrogante. Durante 10 años la distribución entre las dos empresas fue de 50-50%. A partir de Macri, la otra empresa, Meyer, empezó a cobrar 60% y Siemens 40%. Mi pregunta es, ¿a qué obedece esto? ¿No será que Siemens no puede dar retornos porque está muy controlada? Y entonces dice, no, mira, yo ya sé, no puedo hacer nada. Entonces, deme 40, deme menos, dele 10 más al otro que se quede con los 60 y yo voy a trabajarse los 40. Y bueno, arregle lo que tenga que arreglar con el otro. Dejo la pregunta y dejo la inquietud. Gracias, Aníbal Ibarra. Hasta luego, adiós. La mañana, con el sello de Víctor Hugo, hasta la 1 de la tarde por Continental.